hizo profundo padecer. Conmigo va la noche, envuelto en su ancho velo, como un fantasma loco, mi pobre corazón. Las notivagas aves del mal y del desvelo sobre mi alma cruzan en larga procesión. Llena un río de ausencia y no ruego aposento, y a Dios solo confieso mi tétrico sufrir. Y tú, lejos amada, ignoras mi tormento, ignoras el martirio de mi intenso vivir. Mi senda tenebrida está llena de espinas, agudas y punzantes, espinas del dolor. Los jilgueros se huyeron de la selva vecina, ya no sueltan al viento su música de amor. Que en otoño brindó la primavera, hoy pálidas y mustias están en la orfandad. Todas tiemblan y gimen en la angustiosa espera, aguardando que vuelvas mi voluble beldad. Así también yo vivo, herido con tu ausencia, distante de tu gracia, sin escuchar tu voz. Las alas del destino arrastran sin clemencia mi barca de esperanza, que a ti fuera veloz. Aquel dichoso nauta, hoy náufrago y sin tino, zozobra entre las olas del mar de la prisión. Amada, tú lo sabes, perdido está el marino, porque apagó el destino su faro de ilusión. Perdí ya tu cariño, perdí ya tus sabores, lo que perder pudiera, perdido todo está. Mi estrella favorita le niega sus fulgores, sucesos de esperanza no son para mí ya. Siempre decidido, iré buscando sombra mejor que la de ayer, soñando tu cariño y tu encanto florido, y en la rosada gloria lo nuevo amanecer. Desde el remoto instante de aquella vez primera, tu nombre es como un himno que idealizó mi amor. Decepciones, comprendo lo bueno. almas indecisas, llorando desengaños, cargados de dolor. Ven, Fernanda, mis brazos, que sobre las cenizas, perennemente tuyo, encontrarás mi amor. No importa que tu gracia lo deja en manos ajenas, no importa que se burle de mi fe y mi ilusión. Y aunque mi senda se encuentre de lodo y zarzas llena, tu entorno guardará mi pobre corazón. Tal vez el egoísmo, falaz y traicionero, que loco destruyera mi nido de placer, mañana se transforme y sea mi sendero, como una flor que arome mi triste atardecer. Adiós, dulce Fernanda, soñada novia mía, me voy con paso incierto buscando otro vergel. Adiós aquellos ojos que fueron mi alegría, adiós aquellos besos que fueron todo mi bien. Oyentes de Radio 1, tengan todos ustedes muy buenos días. Escuchábamos en esta hermosa interpretación del grupo Generación de Villarrica, La Página Rota. Bien, estamos en otra edición más del programa Amanecer Agropecuario y vamos a tratar de ofrecerle lo mejor en cuanto a información que guarda relación al quehacer del hombre del campo. Les recuerdo de que esto está presentado por la firma NGO. En la parte educativa nos encontramos respaldados por la firma Xololó de don Francisco Riva y Granusa. Bien, estamos para otra jornada más de trabajo, preparado también para viajar a Guayabí, donde hoy con la multiactiva vamos a tener una importante reunión. Y les recuerdo que este programa está, el presentador del programa es don Julio César González. En la parte comercial está don Arturo Garoso y Néstor Pleitas tiene a su cargo la coordinación general del programa. El Popular está en la calle y tenemos ya las novedades de su párrafo El Tiempo, que nos indica que hoy vamos a tener un día cálido, cielo mayormente nublado, vientos del noreste, luego variable, precipitaciones y tormentas eléctricas fuertes, dicen que vamos a tener en la fecha. Para mañana vamos a tener, es decir, por otra parte les indico que hoy vamos a tener una mínima de 22 grados y una máxima de 28. Para mañana la temperatura será la mínima de 21, la máxima de 27. Va a ser un día cálido, cielo parcialmente nublado, vientos variables, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. Eso trae el Diario Popular. En cuanto a la cotización de algunas monedas, el dólar volvió a bajar, está en 4.490, la venta está en 4.985. Está en 4.490 la compra, la venta está en 4.985. El euro está en 5.100, la venta está en 5.450. El peso argentino está en 3.80, la venta está en 4.20. El real está en 1.570 y la venta está en 1.630. Estas y otras informaciones sumamente interesantes trae el Diario Popular. Pasamos a la segunda tanda de nuestros compromisos comerciales. Ñamba Apoquilomita, Taimbareteñan de Paraguay. Pejendujina, Amanecer Agropecuario. Radio 1, 650 AM Rubide. Si quieres ponernos a prueba, tendrá que ser en las más extremas condiciones de frío o calor, ya sea en un humeante mate

Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye Ciadet SRL, Teodoro S. Mongelos y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-1893 y 20-1542. O escríbanos a ciadet@ciadet.com.py. Preparación óptima del suelo para cultivo, manejo de buenas técnicas agrícolas, convencionales y de avanzada, uso adecuado de complementos nutricionales y asistencia en formación de granjas son apenas algunas de las ventajas que ofrece Consultoría Agropecuaria, el más moderno y sencillo sistema de orientación al productor pecuario, a cargo de técnicos de primer nivel y directores de grandes áreas de producción. Consultoría Agropecuaria, en Herrera 1257, Casi Crupaití, teléfono 0981-2026-58, horario de atención de 8 a 11 horas, Consultoría Agropecuaria. Amanecer Agropecuario. Para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Y aquí nos encontramos con una información muy alentadora para el sector ganadero, ¿eh? Inversiones en genética y los buenos precios señalan la pujanza del sector pecuario. Ganadería mueve guaraníes 10 mil millones en Expo de Canendillú. La feria general, las ferias generaron guaraníes 6 mil millones hasta ahora, la de hoy llegaría a 4 mil millones. La participación de la 17 edición de la muestra subió el 11% con respecto al año pasado. Interesante, ¿eh? Interesantísimo esto. Y justamente mi viaje para tener una reunión con los productores de la multiactiva es justamente para analizar la situación, de ver cómo se puede ir implementando la pequeña ganadería o fortaleciendo la pequeña ganadería con los productores de la multiactiva y otros que tengan interés en llevar adelante planes. En primer lugar, vamos a efectivizar el ofrecimiento del señor gobernador de San Pedro sobre la industria de balanceado. Y por otra parte también vamos a preparar, ya tenemos otra máquina procesadora de popí que vamos a retirar y entregar donde designe la directiva, y vamos a buscar alternativas, ya que el panorama de la comercialización de la mandioca es sumamente un panorama no alentador, precio bajo, pero es un problema de comercialización a nivel internacional. Ya hemos hecho toda nuestra investigación, hemos hablado con gente que realmente maneja este tema y nos encontramos con esa dificultad. Entonces vamos a buscar otra alternativa, a pesar de que nosotros tenemos todavía tiempo hasta septiembre del año que viene para entregar nuestros productos. Pero hay gente que quiere cultivar de vuelta y eso hay que analizar muy bien, porque no hay nada. Según los análisis hechos por el señor Héctor Cristaldo, esto no va a ser tan rápido en recuperarse como piensan incluso la propia gente de Codipsa. La situación internacional no es absolutamente nada reconfortable. y hay demasiado producto en depósitos y vamos a ver que cómo se puede solucionar este problema. Mientras tanto, vamos a fortalecer el plan de la pequeña cuenca lechera, vamos a fortalecer el plan de la piscicultura y también la cría de ganado menores. Eso es lo que el objetivo en la cual, pero para eso hay que cultivar, hay que tener mucho forraje. Para poder llevar adelante los planes, principalmente maíz. Y al parecer hay una cantidad muy importante de socios que están con la intención de cultivar maíz. Vamos a tratar de conseguir la mejor semilla para los productores a través de nuestro contacto con Cooperativa Colonias Unidas. Y por otro lado también hay otro negocio pequeño pero interesante con relación a la mandioca que vamos a estar estudiando. Una jornada interesante vamos a tener el día de la fecha y luego voy a estar pasando a San Pedro para tener una reunión con el señor gobernador de San Pedro sobre estos planes que hemos trazado ya con antelación. Exactamente son las 4:37 minutos. Hay algo que justamente me preocupa y que noto una indiferencia total con los medios de comunicación. Los distintos medios de comunicación que sintonizo, que escucho, estoy viendo de que muy poco espacio se le está dedicando a esta problemática del campo. Y para más, tenemos la desgracia de que estamos nuevamente en un año político, elecciones municipales, por otro lado ya una campaña muy, muy, sanguinaria dentro de lo que es el partido más grande de la República, que es justamente la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado. ¿Qué forma tan agresiva con qué forma agresiva encaran en la campaña, denigrándose el uno con el otro? Yo no veo ningún político que diga, bueno, nuestro plan, voten por nosotros porque nuestro plan es, vamos a ayudarle a los pequeños productores, vamos a trazar planes que guardan relación a la producción en nuestro país. Absolutamente nada de eso. Y por otro lado también el denigrarle a la gente con las repartijas de víveres miserables a cuenta de voto. Y se abre en paso una legión de gente totalmente inepta para ocupar cargos importantes a través de la política, como ya ha ocurrido en las elecciones pasadas. ¿Cuánta gente que de ninguna manera puede estar en el Congreso, están en el Congreso? Gente que jamás se va a ocupar del semejante, gente que la única cosa va a ser siempre buscar la forma de quedarse con migajas, con carroñas y seguir dentro del partido para poder beneficiarse, buscando beneficios personales, pero de ninguna manera un beneficio colectivo. Por eso es que me extraña mucho de que no encuentro, uno abre la radio y se escucha, y después la otra de las cosas que estoy notando, qué mal que andamos en la formación de la familia, en el tema de la de la educación se refleja tanto odio, tanta maldad en estas comunicaciones abiertas que uno escucha por la radio. Y eso lastima, y es una lástima que no tengamos que dedicarnos a cosas mucho más importantes que ocupar espacios tan caros que ofrece la radio para poder hacer algo útil en favor del semejante. Eso es una lástima que así tengamos que andar. Contigo, Néstor Freitas. Néstor, contigo. Mi casita, no hay paisaje más bello, señor, que el de nuestra bahía. Ni el pincel del más bueno y más noble pintor pintó cosa más linda. Mi casita fue iglesia, señor, al unirme a mi amada, a la luz de la luna con su de la alborada. En el charco más grande, señor, hay música de ranas. El yuipaco va canta su letanía prendido a una rama. En el río modula su voz doliente una guadaña. En canoa de penas rema un pescador su angustioso mañana. Y mañana es volver a empezar, empezar la jornada. Siempre empezar y volver a empezar, esperando el mañana. Pero toda esa estampa borró la lluvia del verano. La crecida del río llegó con su canto de pena y angustia. Mi casita, su puerta perdió, la invadieron las aguas. En canoa de pena subí, emigré, emigré hacia la altura. Pero un día mi hogar volveré, erguiré sus paredes. Al sol, a la fe, crisol de mi esperanza. Pero un día mi hogar volveré, erguiré sus paredes, aliado al trabajo, al sol, a la fe, crisol de mi esperanza. Escuchábamos a Rolando Ojeda y gran conjunto musical en Soy de la Chacarita, ¿verdad? ¿Va bien? De Maneco Galeano.

Tabacalera del Paraguay S.A. creando oportunidad de trabajo a la gente. Señor Godoy, buenas tardes. Buenas tardes. Vaya para Ñandú, este día, los centros de cura de Oteo Morelbe, Ñe Premia, Ñe Felicita como agricultor. A mí me harán una familia, pero hoy hay té. Vaya Ñandú. Sí, Ñandú, pues ahí tenemos lo orgulloso, señor. Para ese te iba a empresa Tabacalera, ¿ves? Usted va a hacer lo mitad, me ha votado en duda. Oña ni más, oña tú en la pente. Ya sabando y copo, hay familia, cuidan, dija y vecino. Usted va a hacer la drogaba, a la otro más, la droga, vea. La señora Horacio Carte, como a ver, a la estufa. Ya sabando y copo, a ver, porque además de la plata ya de co, ya yo jaiju, acá domingo, ya en años en Dave, ya año que está la trabajo. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. creando oportunidad de trabajo a la gente. Estás escuchando Amanecer Agropecuario, la compañía más cierta del hombre del campo. Entrando en el espacio educativo de la firma Chololó, de don Francisco Riva y familia, quiero recordarles que los trabajos de horticultura hay que, de ser posible, hacerlo correctamente para poder administrar resultados. ¿Cuál momento, cuál, por ejemplo, Orero preparara cantero para perejil? Va a irse la cantero, pedí al máximo o yoguaba ña en bepe. Para pey costado, como hizo material cocido, rombo quepe ladrillo y catobeso con canaleta y saputa la almácigo. Jao yerre janguaisa pe ladrillo ari. Ojo janguaisa la upe juguape. Anillo yerre gaji ari japei o mbopepa la perejilpe. Oye, desarrollabe peisa. En primer lugar, pero ya puedo decir preparación muy buena de la tierra, pehuiro remove poná, romoí supe la cala agrícola y cotea, aromoí abeí supe la estiércol de ganado vacuno, estiércol de ganado, es decir, de gallina. Ha por otro lado que tu abeí tanimbumi simi, ha peika tu ubica abu. Ha pearo masai la ore tablón ari, ha peiro llevo learo rega itacupe. Por no es que abeí se agua semilla oña y pa ume ujeño y uperire, ha ojo la iñana la ñan de perejilte. Los regalos para esta cupe a Jonsaniré, Romasain, la oreta blonar y la semilla de perejil, al boleo. Ha Ubuimainbepe, preparado bien, petit compost bien preparado, Upearo Mainbe, ha Rotapao Peabe. Entonces, a ellos se añó PTI bien fortalecido, ha puesto cacuá. Por otro lado, catucada y yapu, romoí PTI y mata, peado serví de repelente. Cada almácigo acame, romoí PTI y mata, en cada extremo, ha peado serví de repelente, compañero. Están bajes peguana. Por otro lado, acá tu zanahoria, broño tijanguaro, ya po cama alta. Va a la cama alta. Le ya rare la nealma sigorendagmame. Renoje una punteada y vi la nealma sigoy. Cada lado de colocar el jopea, jopeipe pozo putave de. Más o menos una punteada de recoja, upearon un buen ingete o injagüeza y viraron, güey, ñaná completo y te oinja huesa. Ro cargado pepe oñe compacta por ame ve un ajeme de nivel ve. Ja peiro tapá. Ja ro ya po el mismo procedimiento. Ro regala esta cube. Ja pega toro este roñotila pepe la zanahoria. Pe zanahoria pa húmero moí semilla de repollo. Semilla de lechuga. Ro bueno va la hora de lechuga a la hora de repollo. A botar la zanahoria ya prácticamente raleado. Misa y la romba apola ore granja pica tu veces amigo este hoy poná este obro taponá oye desarrolla poná hay que tu veces con mucha propiedad ya me hubiera resultado. Por otro lado que tu ore cerco tu chacuella bebé pero muy invaité manteca y bate. Ja ñepurungi a, ja aparte de que es ya oye desarrolla por interi, ja esa guasu guasula ja in. Ja peala, voy a preparar ponarupi. Ja aparte de eso, formarte y cerco vivo, o ser viva incluso ubutuo yo cojan más. Ah, por otro lado, acá tú, mumbacuera, otra mumbacuera vizcacha, por no que la huerta de Puebe. Te di cerco natural, y la manteca, la reñotira, muy forma. Ah, pega tú, otra cosa importante, compañero agricultor. Pe, tomate, le recojan la misma cosa, ya para ti tratamiento especial, la Puebe, por no que la ande. Tomate u perijas se ya pone a su vez en forma el tratamiento haré aplicar a su vez la oicotea cada semana era aplicar a su vez la fungicida para evitar mala o el problema de hongos a por otro lado acá todavía sapo a mimi antes que jia y capture muy suera insecticida o no necesidad. Pero de la ella poco ha creado mi repelente natural de insectos, como por ejemplo el agua de ajo, agua de tabaco. Y con eso se evita las pulverizaciones que llegan a que se hace con materiales tóxicos o con elementos tóxicos. Ya evitaste, bebé. En otro orden de cosas, cueje, este día justamente ya, o más importante, el tema la, ya será. Entonces, Samigo lo llevó le ataro ya por la ore cultivo de arveja. Ya lo tanteata mal arveja, a pesar de que Icatuiti. Y Catuiti, Jonsa, es decir, la Jonsa Boí, pero ya no movita más la arveja la primera tanda. Este día, viernes 17, menguante, güey, de Gina, Upecha Opi, Roñotuta, la coste diape la arveja. Romoita, entre liño 40 centímetros, a entre planta 25 centímetros. Esa era la mojita de la arveja. La huevo y más preparado, comandante hueve, totalmente desecado, potíbera gente. Entonces la arveja, bien abonado para mala huevo, lo ya pota siembra directa. Ya no hay más la arado, ni la no remove, y más la huevo, sino lo ya pota siembra directa. Pese a una, la mitad, arveja es importante, porque la arveja pepcú se puede tener ahí. Por otro lado, que tú, la arraron en vos pirulas ahí, a revender semillaná, revendeta de 15 a 20 mil guaraníes el kilo. Son las 4:59 minutos y vamos de vuelta hasta don Néstor Fleita. 4:59 minutos. pipa en tu piririnta neñe. Naimo ave y mabai cueco a lupiro yupu. Enseñaré y cutu pavo coi que o que vive. Te chaga un maguare, se ama pe maicatu. Sale, sale y te cora tu de ayer. Apérate, te amate, mi amigo es a mí. Mamó, mate pa ver, yo vi un pasaje tu y te. Se me sale a maite, leñe a siete. Cuere mi cuma con un pizza talle cue. Se tu copa a bebe allí te miro muña. A la mayu se tu ya o me mao también de. Anga se a ella hueca a mi año cora. Hoy me va a poco y cobe a coche tu pase mi. Muña con la fieti. Se acaba y mi jabue, mané y pané cae, se le queda y mando ay, ayer tuve que empezar a ir hoy a encuentre lo haré. Ñaña, o pero ni na igual. Au caraguana y moja, y te sara y te doy cobaja. O anga pena echa, cao pecha lo pequeño. Se cune con pura que, y mal mamo que en tu cama. Y pa pena y igual, y poco es para tu ama. Guarendia san, y potena ya le san. Y ante a zapuca y chal, ope a ope ve. Soco fuere, pase fuere, ya es onda, ya es paz. Escuchábamos Happy Lynch, esta hermosa composición de Teodoro de Semongelós, con las voces del alba. Ñamba a poquilo mitá, taimbareteñan de Paraguay. Pejendujina, Amanecer Agropecuario. Radio 1, 650 AM Rubidé. ¡Wow! Sorprende con tu cocina Tokio. Ahora, con las cocinas Tokio, vienen de regalo una asadera, más tres sobres de jugosos al horno. Sí, con Tokio preparás los platos más ricos y jugosos. Aprovechá esta promo con todos los modelos de cocinas Tokio. Tokio, en los mejores comercios del país. Con el pacto de confianza. NGO. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Seguimos creciendo porque somos parte de un proyecto que no se detiene. Ayer pasé en Bogotá, donde se vio Godoy, San Diego, Rogendugo, Peixajá. Ya termina la audiencia de Espacio Agropecuario. Voy con la jeta, veremos en La Plata. Vende popo, de líquido, le paga pa' llenar cuenta, de roga, de yu, herene, familia, ¿cuál hace ganancia como productor de tabaco? Un maite de los huevos 27, los huevos 12... 27 millones. 27, 12, 48 millones. Un misa la. De la jeta de Mugre, pero me mandó. Se mandó a 48 millones 200 mil. Voy a la jeta. ¿Tú sabes la diferencia? La naranja de Piroy. No, pero tú sabes. A pesar de la vecino, amigo, la oñotina, la pentina, la poja, la tabacalera, la Horacio Cal. Compañía Agrotabacalera del Paraguay y se. Seguimos creciendo porque somos parte de un proyecto que no se detiene. Caraíña y mi tijara, a caraí monooja. En Beatriz Samona y Bozape,

o ujateku guarde saludar y cuella este y gusto ya echarle ya en bumbacuera o ñemboyao ya de tute ja al menos vea la hubo tocoro o y cuella en bopu arorije y bueno pegando ese amigo empieza la ofrecer a la durada que está la ya le cola espacio más o menos tu ya que realizar ya más apoja ya prepararla en torno a la ñane de subsistencia eran los pequeños animales domésticos y si es posible de ahí los animales más grandes lleva los vacunos fuera tengo la riqueza lleva algo no sé saber niente que usted la ñana apunta y no lleva ya recupera ya jamás mi posibilidad y que tu jamás realmente ñane la pizza que va a todo el asunto y suficiente alimento había que agua puro se sabe. Upe, si usted, don Adriano, ja, este, sanigo, ya, cuaco momento difícil, ya, sabe, jina, ja, ya, escana la forma, ya, alentar, ya, de la pichape, ja, ya, escana solución a los problemas, porque, ya, andeo, ya, recope, gran virtud de que, a medida que el problema, ya, presenta, Pepe, ya, escana solución, y eso es lo más importante de todo, don Adriano. Y sí, pero esperamos, amigo, desde hoy, ya voy a escoba, ñan de mis hijos, escuela, viajaban guaré, ñan de maestro, ñan de la problema, allá están a la solución en cuanto a la aritmética o la matemática, llevas a pisante, averiguo, coñan de actividad, lleva, oíamos los problemas, ya escama, esa paña, zafa, usted, y esa paña, son feo, pero ese amigo de ocupamos de capacidad creativa de don César. A pesar de don Adriano, peinango este día ya reunita ya muy saca por la Janguape, programa de trabajo ya la jataba con años cuape, don Adriano. Ja, ese amigo se este vamos muy bala hoy mía y de reunión en reunión y me ha ido para Bolivia y que a tu amanecha ya está la ventaja y que a tu ella y Puruco a situación ave. Así es, don César, amigo, pero la suerte voy a cobrar la asociación multiactiva, lleva apoyo, interés, voy a cobrar y que a tu amanecha ore medida te va a productor o establecer este mecanismo de trabajo con la ayuda tanto del sector público y privado, amigo cargo así pues alguna persona y topado cargo por ese amigo siempre bien presente con gente de la gratitud como corresponde lleva por eso para buen de GPTI tapé y que tu mamá ya yaguatá ya jabo. Ya más es al deseado progreso ya dejar ya siempre estar otro piezo ya voy a coña va a poder muchas escalas un pez de hoy o ni presentar ya para golpear ya estaban ya superaban a golpear la ni menos César. Así es, don Adriano. Ahora yo en una oportunidad justamente estuve en una reunión que se realizó en Santa Rosa y viví en carne propia la injusticia de querer denigrar a un espacio educativo tan importante que ustedes tienen la bendición de tener allí en la zona de San Pedro. Esta cadena de emisoras que todos los días se dedica a hablar sobre la cuestión de la producción hace tanta falta por todo el país, porque mi amigo, vos sabés que yo abro los diarios, veo la televisión, veo también, escucho, hago un monitoreo por las radios y realmente nadie se ocupa de llevar adelante la educación a la gente del campo, o por lo menos hablar de cosas productivas para el campesinado, y mucho menos nuestra clase política, qué lástima todo esto Estamos en un año sumamente difícil económicamente y nadie se ocupa de estudiar, por lo menos en alentarle al productor, en orientarle al productor de cómo se puede salir de este estancamiento. Y eso lastima mucho y hace tanta falta, porque incluso nadie se dedica a incentivarle a la juventud a que viva decentemente, correctamente. Y cada día más vemos programas que denigran a la mujer, vemos cualquier tipo de programación totalmente que no está acorde con la vida decente, con la vida que debe llevar un ser humano correctamente. Eso es lamentable para mí, don Adriano. Y yo quiero una vez más felicitarle a la gente de esta cadena de radio, de emisoras que ustedes tienen allí, a su conductor principal, al señor Líder Jiménez, y que justamente la junta departamental había declarado de interés social esto, y mi amigo, yo creo que merecidamente, y hace tanta falta ese tipo de cadenas en favor del pequeño productor, don Adriano, ¿eh? Así mismo, César, su amigo siempre ahí a Guerecua bien presente allí, para dejar ahí un poco espacio al desarrollo, para el desarrollo del campo allí, para lo poco o ya puedo con antes me puedo dejar ya hoy a ver contrarrestaba ya, pero que iba a el árbol que crece torcido jamás se endereza, y hoy con la gente o el grupo allí, para hoy en día activa la pensa de oriente los normales hoy convertido antinormal allí, para no pensaba iba a oír por el desarrollo. Pero ñandé, gracias a Dios, ya huesco, ya fe mentalidad, ya pa. Ya supera jamás, ya fe lugar de pobreza, ya pa. Pero, están bajo conmigo, ya cuando siempre oí claramente expresaba el ingeniero Casati la vez pasada categóricamente o puntualizado, que ayuda que nuestro político no hay capacidad, no hay ni acampuse o desarrollado este programa o beneficiaban al país, solamente Huereco va a irse a Icatú o a acumular riquezas a un manejo y bolsillo. Y a usted se opera hoy presentado, usted sabe, porque ñandé durante el largo taller, usted ya huerajó ahí en la costa en Viajó, dentro de la asociación multiactiva, con la ayuda de alguna manera, ya pero la presencia de las autoridades, tanto distritales como departamentales, o políticos que quieren ser autoridades en el futuro, no me presentáis, usted todo gente un mamba, esa paicatú ya huelajo que tenéis programa o beneficiaban al sector productivo, César. Yo siempre me ha cuestionado, porque sea pensáramos a ocupar de función pública, o allá acercaban a programas educativos, a dedicación a mecha, a tomado este compromiso de dirigir los destinos de un distrito, de un departamento, y qué decir del país, a ver, cojan más la idea, esa para tú. A Guerucci, que están en este desarrollo, en este progreso, y que tu mamá está en San Juan, o en el Coco y Aguapú, César. Muy bien, don Adriano. Mientras tanto, también tenemos que agradecerle a Radio Ñaseindú esa audición tan linda de los domingos, que realmente sirve mucho, mucho al campesinado. Eso hay que felicitar también. Y después ustedes conocen otras emisoras que de una u otra forma están colaborando con la multiactiva, y eso es muy importante. Te agradezco infinitamente este contacto. Hay que invitarle a la gente afectada por esta situación que se está atravesando, y vamos a entrar a analizar un poco a partir de las 10 de la mañana en el día de hoy. Muchas gracias, don Adriano. Igualmente, suerte, don César. Muy bien, vamos hasta Néstor Cruz. Néstor ya está en línea, así que le damos paso. Buen día, Néstor. Buen día, don César. ¿Cómo está? A don Adriano Franco también mi respeto, como siempre. Mi total solidaridad con el colega líder Jiménez, del equipo que está trabajando ahí en Radio Choré y que compone Red Nacional de Emisoras del Interior. Sobre todo este trabajo que lo hacen de domingo a domingo sin descanso, tratando de llevar educación a nuestro querido pueblo. Lo que más falta, la educación, la falta, todo el respeto, como siempre, a la labor educativa. Solamente al árbol que da fruto se les tira piedra. Así que ya estamos acostumbrados nosotros los comunicadores rurales, las personas que estamos trabajando siempre en este rubro, a recibir este tipo de cosas, don César, pero hay que seguir adelante. Es signo que lo que estamos haciendo se entiende, se escucha y se, sobre todas las cosas, se comenta. Por eso es que la gente, muchas veces los haraganes, se dedican a tirar piedras justamente a los trabajadores rurales que somos nosotros, y usted con su programa, que es algo realmente interesantísimo cada mañana. Bueno, nosotros damos las informaciones de las instituciones, las recomendaciones de los técnicos, y en este caso nos abocamos a la Feria Nacional de Pueblos Indígenas. Esto se realiza hoy a las 9:00, ceremonia de bendición de la feria en la Plaza Infante Rivarola de Asunción. Ahí vamos a tener la apertura de la feria, luego la presentación de resultados, censo comunitario, exposición de artesanía y producción, consultas, comentarios y brindis, exposición y venta artesanía de producción agropecuaria, conversatorio entre indígenas y sobre todo los medios de vida de los pueblos indígenas. Después vamos a tener un momento cultural, danza y canto. Eso es el día viernes 17. El día sábado 18 tenemos la continuación de la feria, exposición y venta de artesanía y de productos agropecuarios. Y el día domingo estamos cerrando, desde las 8 empieza esto, a continuación la feria, exposición, venta de artesanía de productos agropecuarios, conmemoración del Día del Indígena, el día domingo 19, palabras de los referentes de las organizaciones indígenas, palabras de las autoridades y momento cultural. Escuchemos un poco lo que nos decía la ingeniera agrónomo Petrona Fretes. Ella está trabajando en este importante trabajo que vienen haciendo en la Dirección de Extensión Agraria, y esto decía para Radio 1. Ya están involucradas varias instituciones, como ser y coordinando el INDI principalmente como una institución rectora de todo lo que es la política para pueblos indígenas, encabezando este comité interinstitucional que está en la organización de este evento. Acompaña al Ministerio de Agricultura en lo que a nosotros nos compete, que es la parte productiva. Está también la Secretaría de Cultura y está también la Municipalidad de Asunción y el Instituto Paraguayo de Artesanía. Estamos realizando una gran feria, es una segunda edición de esta Feria Nacional de Pueblos Indígenas en conmemoración del Día del Indígena Americano, que se recuerda el 19 de abril, que es el domingo. Nosotros estamos comenzando esta feria hoy viernes, a las 9 de la mañana comienza con un alto, una ceremonia religiosa, y a las 9:30 palabras de las autoridades para dar inicio a esta feria tan interesante, en donde los hermanos, los pueblos indígenas estarían exponiendo sus trabajos en la parte de producción, la parte de artesanía, y también dar a conocer un poco a la sociedad, presentarle un poco una imagen diferente a lo que esta sociedad acostumbra a ver. Entonces, mostrar un poco su trabajo, su artesanía, su cultura. Entonces, de paso también invitarle a toda la audiencia, a los que nos están escuchando, a que nos acompañe en estos 3 días de exposición, porque no solamente va a ser una exposición, sino que también los productos van a estar a la venta, que es un poco lo que nosotros hemos fijado como meta también, junto con las organizaciones y las comunidades que están participando, de que no solamente expongan, sino que también tengan la oportunidad también de vender lo que ellos están produciendo. parte de lo que decía la ingeniera Petrona Fretes, de jefa de Departamento de Asistencia Técnica Comunidades Indígenas de la Dirección de Extensión Agraria. Hoy viernes, entonces, 17, en la Plaza Infante Rivarola, digo bien, Feria Nacional de Pueblos Indígenas. Agradeciendo, como siempre, a don César Cabrera, a la audiencia mayoritaria de Radio 1 a esta hora de la mañana. Muchas gracias, don César. Gracias, gracias, y agradecemos también el apoyo permanente que estamos teniendo de Granusa, esta firma que se dedica a la nutrición animal, y vamos a seguir siempre tratando de aportar algo en favor del campesinado. Son exactamente las 5:25 minutos y final del programa Amanecer Agropecuario. Nos vamos y volvemos el próximo lunes, si Dios permite. Han sido ustedes muy amables, muchas gracias. Está escuchando la frecuencia AM650. Desde Asunción, Paraguay, Radio 1. Usted y nosotros somos uno. La siguiente propuesta de Radio 1 es Primera Plana, con la conducción de Roberto Pérez. Mi receta para el país es no rendirse y siempre seguir para adelante. Seguir sin bajar los brazos. Ayudarnos a ser cada vez mejores en lo que hacemos. Más sonrisas. Han pasado 80 años desde el sueño de don Vicente Scavone y todavía seguimos avanzando en la misma dirección, convertirnos en la mayor fuente de bienestar de todo un país, haciendo que las cosas sigan. Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Bemal, si lo extrañas, Bemal. Perdóname. ¡Feliz cumpleaños! ¿Aceptarías salir conmigo? Cuando tus mensajes salgan del corazón, las más lindas flores saldrán de Bemal.